Comenzamos hoy viernes una de las secciones características durante el verano en los últimos años gracias a la colaboración de Viajes Carrefour. Un verano más vamos a poder llevarles información, datos sobre distintos destinos turísticos. Ya saben que realizamos auténticos viajes virtuales por todos esos consejos e información que les podemos ofrecer gracias a la colaboración cada semana de Jorge Carrasco, que ya nos acompaña, está por aquí, y ya decimos en lo que es el arranque un verano más de esta sección dedicada al ámbito turístico, a los viajes. Jorge, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a, como decimos, comenzar una nueva temporada en lo que es este verano. Vamos a recorrer distintos puntos del planeta, pero también, incluso como en el caso de hoy, vamos a ver distintas modalidades de lo que es hacer turismo, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Sí, podemos, vamos a, como otros años, nos vamos a centrar en ciudades y bueno, y podemos hacer también algunos programas, digamos, especiales, ¿no? De diferentes destinos, de diferentes formas de viajar. Y, por cierto, como ocurre en toda nuestra programación, de cara a los oyentes, recordarles que pueden incluso enviarnos sugerencias, preguntas sobre algún destino, o por ejemplo, como en el caso de hoy, preguntas, interrogantes sobre cómo se puede realizar un viaje de crucero. Vamos a quedarnos ya con ese tema inicial, porque hoy, bueno, pues vamos a referirnos a una modalidad de viaje que la verdad es que, como vamos a comprobar enseguida, tiene bastante historia, uh-huh. Que ha ido evolucionando y que, sin duda, es una de las formas de hacer turismo de moda. Nos vamos a quedar con todo ello y, como decimos, Jorge, hoy, bueno, pues el foco puesto en los cruceros, ¿no? Uh-huh. Sí, podemos empezar, ¿no? ¿Por qué elegir un crucero, no? Los cruceros son vacaciones 10, ¿no? Nos dan la posibilidad de ver varias ciudades en poco tiempo sin tener que hacer ni deshacer maletas. Por supuesto, no están diseñados para que conozcamos estas ciudades en profundidad, pero sí para llevarnos la esencia de estos lugares, con la opción de descubrirlos por nuestra cuenta o bien con excursiones organizadas por la naviera o por empresas externas, ¿no? Añadimos a esto los placeres y tranquilidad de estar en un barco que son un barco de crucero, que son verdaderos hoteles flotantes de lujo, ¿no? Que además de hospedaje nos ofrecen transporte, excelentes comidas y entretenimiento, todo en un paquete. Podemos patinar sobre hielo, hacer escalada, deporte, bañarnos en la piscina cuando estemos navegando, ir a la discoteca, asistir a espectáculos en el teatro, tomar una copa en cubierta. Bueno, son una de las mejores opciones vacacionales con una relación calidad-precio excelente. Bueno, con un sinfín de posibilidades para todos los gustos. Así que una gran oferta para todos los gustos, como comenta Jorge, y en la que además nos van llevando a distintos destinos turísticos. Como vamos a comprobar, desde luego, muchísimos motivos para elegir esa opción turística hoy en el arranque de nuestro espacio dedicado a los viajes, gracias a Viajes Carrefour, nos quedamos con los cruceros. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. Y en ese sentido, como también hemos precisado al principio, la verdad es que no se trata de una novedad que ahora esté de moda, ni mucho menos, sino que los cruceros, Jorge, tienen bastante tradición, muchísima historia, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, el concepto de crucero no se concibió hasta la década de 1830. Inicialmente, bueno, en 1918, Black Ball Line, con sede en Nueva York, fue la primera empresa naviera en ofrecer servicio de transporte oceánico de forma regular. Se concentraba en el transporte de correspondencia, por lo que el tráfico de pasajeros, bueno, quedaba relegado a un papel secundario con respecto a las mercancías. Ya en 1835, un emprendedor escocés llamado Arthur Anderson publicó un anuncio ficticio en la primera edición de su periódico, el Shetland Journal, bueno, en el que se promocionaban cruceros de ocio a Islandia, ¿no? Destinados a familia. Asumía que los escoceses, bueno, querrían escapar a climas más fríos y disfrutar de los días largos y las noches cortas del norte. Fue quizá el primer anuncio de crucero, ¿no? Se adelantó mucho a su tiempo. Este hombre, Anderson, ya había comprado su primer barco en 1822 y con su socio Brodie McWilco, pues creó una empresa de navegación de vapor con sede en Londres. En 1837 consiguió un contrato con el gobierno británico para transportar correspondencia a España y Portugal. En 1840 la empresa pasó a llamarse Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, conocida en la actualidad como P&O Cruise, que forma parte de Carnival Corporation, una de las empresas hoy en día más punteras, ¿no? Y bueno, en el año 1844 su empresa prestaba ya servicios de transporte de pasajeros al Mediterráneo. Y en la actualidad, pues bueno, ofrece un abanico de destinos y una flota en constante expansión. Por esa época también, mientras tanto, el hijo de un carpintero canadiense, Samuel Cunard, había cofundado una empresa de ferry de vapor que prestaba servicio desde el puerto de Halifax, en Nueva Escocia. Cunard viajó al Reino Unido y pujó por los derechos para establecer un servicio de transporte de correspondencia por el Atlántico. De ahí nació la exitosa y prestigiosa Cunard Steamship Limited. El 4 de julio de 1840, el primer barco de vapor de pasajeros de la empresa, el Britannia, construido por Robert Duncan en Río Clyde, zarpó para realizar su viaje inaugural de Liverpool a Halifax y de ahí a Boston, en Massachusetts, Estados Unidos. A bordo viajaban Samuel Cunard, 63 pasajeros, un gato para cazar ratones, gallinas para obtener huevos y una vaca que proporcionaba leche fresca, ¿no? Era el buffet de la época, ¿eh? En enero de 1842, Charles Dickens, bueno, el genio de la literatura, viajó en este mismo barco y en la misma ruta hacia Halifax, ¿no? Describió su camarote como una caja imposible, absolutamente inútil y ridícula. De hecho, su mujer también decía que los baúles que llevaba de equipaje pues no cabían ni por la puerta del camarote, ¿no? Bueno, como podemos comprobar, ya veremos, pues las cosas han cambiado mucho desde entonces. Evidentemente la experiencia a bordo pues ha cambiado muchísimo, pero bueno, lo importante es que habían nacido los servicios transatlánticos regulares, tan importantes entonces como lo son ahora, ¿no? En la década de 1850 y 1860 se produjeron mejoras drásticas en la calidad de la experiencia a bordo, ¿no? Las embarcaciones empezaron a atender exclusivamente al tráfico de pasajeros, en lugar de atender pues contratos de correspondencia y mercancía. Los nuevos navíos se equipaban con iluminación eléctrica, mobiliario de cubierta y instalaciones de ocio. En la década de 1880, el British Medical Journal, una publicación de mucho prestigio en el Reino Unido, pues sugirió que los viajes marítimos favorecían la curación de enfermedades y promocionan las travesías transatlánticas de ocio, ¿no? También en esta época, bueno, las embarcaciones empezaron a transportar inmigrantes a Estados Unidos, con la separación clásica entre pasajeros de primera y segunda clase, que bueno, todos ellos debían llevar su propia comida y dormían prácticamente con la mercancía. Si ya nos remontamos a principios del siglo XX, bueno, se empezaron a construir buques más elegantes. Alemania llevó la iniciativa en el desarrollo de lo que muchos ya consideraban hoteles flotantes, ¿no? Poco después, los competidores británicos dotaron a los viajes marítimos de romanticismo y glamour, ¿no? Los barcos de Cunard, presentados en 1907, el Mauritania y el Lusitania, fueron pioneros en imponer código de vestimenta para la cena y bueno, y hicieron gran hincapié en la socialización, ¿no? Vamos a hablar también de una naviera legendaria, bueno, la estadounidense, la White Star Line, que empezaron a establecer estándares de lujo en sus buques. El vanguardista Olympic, bueno, entró en escena con una piscina y una pista de tenis. empezó a priorizar el espacio y las instalaciones frente, ¿no?, frente a la velocidad, ¿no?, que es lo que se buscaba siempre a la hora de atravesar el Atlántico, ¿no? La industria había entrado en la edad de oro de los viajes en crucero. El estilo, el glamour y el prestigio iban de la mano en esta modalidad de viaje tan romántica. Sin embargo, la industria iba a afrontar un enorme reto en 1912, con un acontecimiento que definió la era. El Titanic, uno de los tres buques transoceánicos de la clase Olympic que operaba la White Star Line, estaba diseñado para hacer lo último en comodidad y lujo, con un gimnasio, una piscina, biblioteca, un restaurante de clase alta y lujosos camarotes a bordo, ¿no? El trágico hundimiento de este buque durante su viaje inaugural el 15 de abril de 1912 acarreó numerosas consecuencias. Por una parte, supuso el principio del fin de la admirada línea White Star Line. Pero bueno, uno de sus legados más importantes fue la creación en 1914 del Convenio Internacional para la Seguridad a Bordo, SOLAS, como se conoce por sus siglas en inglés, que aún regula la seguridad marítima en nuestros días. Spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart of El hundimiento del Titanic, que marcó, por tanto, en ese sentido también un antes y un después, incluso, bueno, pues evidentemente una crisis seguramente en el transporte, en el viaje, en este tipo de navíos, que además se iba a ver acentuado por las guerras que posteriormente pues iban a llegar, las guerras mundiales, ¿no? Claro. Eso lo que hizo la Primera Guerra Mundial, pues se interrumpió la construcción de nuevo buque de crucero y muchos navíos de la época pues se emplearon para el transporte de tropas militares. Durante la Segunda Guerra Mundial se repitió esta situación y muchos de estos palacios flotantes se convirtieron en buques pintados de gris en los que se transportaba personal militar y equipamiento. El Queen Elizabeth, que se llamó así por la madre de la reina del Reino Unido, inaugurado el 27 de septiembre del 38, y su gemelo, el Queen Mary, pues, que iban a establecer nuevos estándares de viaje por el mar, pues se utilizaron como respaldo de las operaciones militares. Con su color gris distintivo del periodo de guerra, los dos buques, el Queen Elizabeth y el Queen Mary, se conocían como los fantasmas grises, porque se difundió la propaganda británica en la que decían que se habían hundido para confundir a los enemigos. En realidad, ambos navíos pues transportaron con éxito y seguridad a más de 2 millones de soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, también poco después se encargaron de traer a casa a dichos soldados y a muchas de las mujeres con las que algunos de ellos se habían casado durante la guerra. Esta situación también se repitió ya más en la actualidad. En 1982 se volvió a recurrir a la industria de cruceros, en este caso los británicos. El Queen Elizabeth II actuó junto a Luganda y el Canberra de la compañía P&O, de la que hablamos al principio, para transportar tropas al Atlántico Sur durante el conflicto en la guerra con Argentina con las Islas Malvinas. Bueno, pues no fue el único momento, podemos decir, de complicaciones o de crisis para los cruceros, sino que también se supuso, ¿no?, que con la llegada de lo que era el transporte aéreo, el auge de los aviones, podía decaer, ¿no? Claro. Pero ahora veremos qué ocurrió. En 1958 pues tuvo lugar el primer viaje transatlántico de un avión de pasajeros sin escalas, ¿no? La velocidad se convirtió en la prioridad para las personas que viajaban por negocio, y la novedad de volar pues atrajo a muchas personas con mayor poder adquisitivo. Entra en escena también la Aviol Jumbo, que comenzó sus actividades comerciales en 1970, un avión de gran capacidad que hizo que los costes y los asientos se hicieran más asequibles, y bueno, y lo fueron más frecuentes. En 1976, el Concorde dotó el avión supersónico, dotó el transporte aéreo aún más de aún más glamour, ¿no? Algunos visionarios de la época pues pensaron que esto podría suponer el fin de los servicios transoceánicos, ¿no? Por suerte, bueno, la propia industria de cruceros demostró ser innovadora e incansable y bueno, y de hecho la industria ha seguido prosperando, ¿no? El hecho de que las travesías transatlánticas pues se hicieran en avión hizo que los cruceros se reinventaran, ¿no? Y en ese sentido incluso cabe hablar, ¿no?, de un renacimiento de los viajes de crucero, porque los aviones están enfocados al transporte, en definitiva, ¿no?, al traslado a través de cientos, miles de kilómetros, y el enfoque del crucero es distinto, ¿no?, es más turístico, ¿no? Claro. A principios de la década de los 60, con la entrada del transporte aéreo, ¿no?, en viajes de larga distancia, bueno, hizo que la industria se reinventara, ¿no? Se renovaron muchas embarcaciones y se equiparon para realizar viajes en cruceros vacacionales, inicialmente por el Caribe y el Mediterráneo, ¿no? Pasajeros que nunca habían tenido la ocasión de viajar por las principales líneas de crucero, pues bueno, ahora tenían la oportunidad de disfrutar de vacaciones en el mar de forma asequible, ¿no? Nacieron los viajes en crucero con escalas, ¿no?, que fue un hito para el sector. Al principio los buques estaban diseñados para realizar viajes de larga distancia y, bueno, se adaptaron con el objetivo de poder ofrecer unas vacaciones de 1 o 2 semanas repletas de diversión, ¿no? Se construyeron barcos específicamente para ofrecer un ambiente distendido, con áreas espaciosas en la que los pasajeros pudieran entretenerse, relajarse, comer, ¿no? Se empezó a restar prioridad a la velocidad y más importancia al ocio y a las actividades a bordo, ¿no? Es una opinión muy generalizada que la industria de los cruceros pues se reinventó a sí misma durante esta época en los Estados Unidos. Aquí entra en juego un empresario, ¿no?, muy importante en la historia de los cruceros, que fue Ted Harrison, que bueno, vio la oportunidad de regenerar dicho sector utilizando buques renovados con instalaciones y opciones de ocio muy modernas. Ted Harrison comenzó a trabajar con el noruego Knut Klosner, que y en 1976 fundaron una empresa llamada Norwegian Caribbean Line, con sede en Miami, ¿no? El primer barco que gestionó esta compañía fue el Sunward, que viajó desde Miami a Jamaica, y bueno, desde el primer momento fue evidente que Harrison y Klosner pues tenían todos los ingredientes para una empresa de éxito. Entre 1977 y 1986, pues una conocida serie de televisión norteamericana, Vacaciones en el Mar, pues dio un enorme impulso al sector en todo el mundo, ya que describió un viaje en crucero como unas vacaciones excepcionales con unos precios asequibles. Exciting and new, I'm aboard. We're expecting you, and love, life's sweetest reward. Vacaciones en el mar, sin duda, seguramente una de las primeras referencias que todos tenemos de lo que son los cruceros, ¿no?, que se nos viene a la mente. Y bueno, pues ya decimos que también sirvió, ¿no?, para popularizar. De hecho, el crucero que aparecía en la serie, posteriormente, en la década del año 2000 aproximadamente, no recuerdo la época, estuvo operando en también por el Mediterráneo, por aquí, por España. No recuerdo si la tuvo la compañía Pullman Tour o Iberojet, pero vamos, de hecho estuvo por aquí. No era un crucero demasiado grande, pero cuando lo veíamos en televisión nos parecía algo fuera de lo común, ¿no? Algo bueno, pues precisamente, como decimos, ¿no?, sirvió para popularizar. Uh-huh. y bueno, pues en España además, lo cierto es que, bueno, pues también podemos comentar un poco la la historia. No sé si quieres, de todas formas, Jorge, apuntar a alguna cuestión más sobre lo que ha sido, ¿no?, la evolución de los cruceros. Sí. Sí, bueno, simplemente decir que, bueno, que estos dos socios, el Tech Harrison y el Norway Cluster, pues bueno, Tech Harrison abandonó la Norwegian Caribbean Line y creó Carnival Cruise, ¿no? Que se ha expandido en la actualidad para convertirse en la multimillonaria Carnival Corporation, ¿no? Que en la que su hijo Ted Harrison ejerce ahora de presidente, bueno, y es propietaria de muchas líneas de cruceros más famosas del mundo, como P&O, la Cunard, Costa, Princess, Seabourn, ¿eh? Por otro lado, Knut Klosner, pues cambió el nombre de Norwegian Caribbean Line y la convirtió en Norwegian Cruise Line, que hoy conocemos la actualidad también por la sigla NCL. ¿Eh? Mm-hmm. Pues todo ello sobre cómo han ido evolucionando los cruceros a la par, ¿no?, de los momentos históricos, pero también de las innovaciones tecnológicas, cada vez en navíos más grandes, como vamos a ir viendo, y evidentemente con mayor número de instalaciones y más confortables. En nuestro país también, lo cierto es que podemos hablar de antecedentes históricos, ¿no?, de lo que han sido los cruceros, ¿no? Sí, digamos que el crucero turístico propiamente dicho, pues no hace tanto tiempo, ¿no? En la década de los 80, ¿no?, se produjeron en España varios intentos de crear navieras dedicadas a cruceros turísticos. La primera aventura que se materializó vino de la mano de la Compañía de la Mediterránea. Su buque Don Juan fue el primer crucero de armado español que a partir de 1994 ofertó el típico crucero circular por el Mediterráneo Occidental desde Barcelona. Este típico crucero pues sigue siendo el más vendido en España. Después otras empresas españolas como Pullman Tour, Iberojet y Globalia siguieron la senda iniciada por el Don Juan con mayor o menor éxito, ¿no? Ahí ya se unieron gradualmente pues las más importantes operadoras del mundo que bueno, hoy en día hacen que el mercado nacional pues alcance la quinta posición en Europa como emisor de este tipo de viajes, ¿no? Mm-hmm. Nos quedamos, si te parece, con eso. ¿Cuál es el éxito de los cruceros? ¿Cuáles son los atractivos de realizar para aquellas personas que nos estén escuchando y nunca lo hayan llevado a cabo? ¿Cuáles son esos atractivos de los viajes en crucero? Bueno, hay muchos, ¿no? Muchos clientes eligen los cruceros por su excelente relación calidad-precio, ya que, bueno, combinan unas tarifas muy competitivas e incluyen en el precio del billete muchas más actividades que la mayor parte de las opciones vacacionales que se ofrecen en tierra, ¿no? Viajar en crucero es una opción que ofrece un gran valor añadido, ¿no? Lo que ha contribuido enormemente a que muchas personas pues tomen la decisión de probar este tipo de vacaciones, ¿no? Un factor también principal que favorece la elección de los cruceros consiste en la facilidad con la que se desarrollan las vacaciones. Bueno, hay que ser consciente que, bueno, que en un crucero se hace la maleta una sola vez y se visitan muchos destinos. Pero es más que eso, ¿no? En un crucero marítimo, pues se disfruta de la comida, se realizan actividades, se descansa y el barco se encarga de la dura tarea de desplazarnos al siguiente sitio que visitar, ¿no? Los cruceros fluviales, ¿no? Por el río, pues resultan también muy cómodos. Los huéspedes visitan el corazón de muchísimos pueblos y ciudades maravillosas mientras disfrutan de la vida a bordo, ¿no? Viajar puede resultar estresante, confuso y complicado para muchas personas, y pues un crucero pues nos aleja del estrés y lo hace todo más fácil, ¿no? También decir, bueno, pues tiene un servicio asombroso, tenemos cientos de camareros, de asistentes, todos pendientes de nosotros, de que no nos falte un detalle, nos permite dejar al lado el estrés, relajarnos, ¿no? La oferta culinaria, bueno, a diferencia de otro tipo de viajes, pues ofrecen opciones gastronómicas casi a cualquier hora del día, ¿no? Y la gran mayoría se incluye en el precio, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Cuando hay restaurantes alternativos o servicios de habitaciones, pero bueno, nunca pasaremos hambre en un crucero y sobre todo, bueno, es una experiencia diferente, ¿no? El comer en un crucero, ¿no? Bueno, y los destinos, en lugar de tener que planificar un viaje de una ciudad en autobús, en tren, en coche alquilado, pues el crucero se encarga de desplazarnos de modo que podemos disfrutar de muchos destinos durante las vacaciones, ¿no? los itinerarios constituyen uno de los aspectos más importantes que los clientes tienen en cuenta a la hora de elegir las vacaciones, y sobre todo lo que hemos dicho, mientras nos desplazamos de un punto a otro, pues podemos estar disfrutando de la piscina, tomar una copa encubierta, ir al teatro, en fin, las opciones son innumerables. Además suele estar todo planificado en el viaje para que el mayor número de horas de travesía se haga por las noches, ¿no? Cuando claro. Se está durmiendo y se aprovecha para que lo más tedioso a lo mejor del viaje se realice en esas horas nocturnas, ¿no? Claro. Bueno, pues todo ello en torno, como decimos, a desde alguna modalidad turística que está en auge desde hace bastante tiempo. Si te parece, nos podríamos quedar en las clasificaciones de los buques por tamaño, ¿no? Porque, bueno, pues pueden ir desde, 200 pasajeros hasta miles, como vamos a comprobar, ¿no? Claro. Sí, no existen estándares definidos, ¿no?, para clasificar los buques, ¿no? Antiguamente se utilizaba la guía de crucero Berlitz, pero bueno, hoy en día cada vez están aumentando más las dimensiones de los buques, especialmente en la última década, ¿no? Podemos clasificarlos en buques de aventura y expedición, que bueno, llegan hasta 200 pasajeros aproximadamente, el buque pequeño y boutique hasta 700 pasajeros, el buque de tamaño en medio entre 700 y 1.900 pasajeros, el buque grande 2.000 a 3.200 y ya el megabuque, que es la tendencia de muchas compañías a partir de ahora, que va a partir de 3.300 pasajeros, ¿no? Y de hecho, hay un buque que es el mayor ahora mismo, estamos hablando de, más de 6.000 pasajeros, me decías, ¿no? Sí, ahora mismo el más grande del mundo es el Sinfonía del Mar, el Symphony of the Sea, de la compañía Royal Caribbean, la compañía americana, que ahora mismo está operando en Barcelona, creo que hasta octubre, que para que nos hagamos una idea de las dimensiones, 5 veces el tamaño del Titanic, una eslora, una longitud de 3.200 metros, teniendo en cuenta que la Torre Eiffel son 300 metros, una manga, una anchura de 47 metros, puede albergar hasta 6.680 pasajeros, 2.755 camarotes, tiene 18 pisos de altura, que en realidad son 17 porque se eliminó el piso 13 por superstición, ¿no? 24 ascensores, la tripulación son 2.175 personas que te atienden en 6 idiomas y bueno, tienen un central par en miniatura con más de 12.000 especies de plantas, una tirolina de 24 metros, una pista de patinaje sobre hielo, 20 restaurantes, dos simuladores de surf, 4 piscinas, 2 teatros. Centro comercial flotante, una ciudad flotante. 35 bares y una ciudad flotante para practicar dos paredes de escalada, en fin. Aquí no nos aburrimos. Ya el barco en sí es un aliciente, aparte de lo claro, de eso, por su espectacularidad. Claro. Los buques grandes y pequeños, bueno, tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Hay clientes que no les gustan los buques tan grandes, ¿no? Bueno, los buques más pequeños, pues, te permiten disfrutar de una atmósfera quizás más íntima, resulta más fácil conocer a los pasajeros a bordo, pueden atracar en puertos más pequeños, ¿no? Es más fácil que la tripulación conozca a sus pasajeros, porque quizás el servicio sea más personal, ¿no? Y bueno, también permite a los cruceristas pues visitar regiones quizás más remotas, ¿no? Pues tienen más fácil acceso, quizás más maniobrabilidad, ¿no? Los buques grandes, pues, como hemos dicho, ofrecen instalaciones de ocio a bordo que con un abanico de actividades pues muy amplio, ¿no? Pueden ser recomendables también para aquellos clientes que se pongan más nerviosos ante los viajes en el mar, ¿no? Quizás pueden dar más sensación de seguridad, ¿no? Más opciones de restauración, más bares. Más estabilidad quizás también en el viaje, ¿no? Sí, quizás las dimensiones hacen que se mueva menos, ¿no? Y bueno, pues más opciones de actividades para niños, para familias, bueno, y más variedad de alojamiento. Podemos encontrar desde camarotes más asequibles hasta suites de lujo, ¿no? Pues hablando de buques pequeños y grandes, en Venecia se están quejando, estos días atrás lo veía, como noticia, algo que vienen reclamando desde hace años, además de que se ha convertido la ciudad en un eso lo hemos destacado en algunos de los programas, ¿no? En auténticas ciudades turísticas, donde los locales no pueden residir prácticamente, se quejaban del acceso, de la llegada de buques de grandísimo tamaño que dicen que están afectando por la presión del agua incluso a las construcciones de Venecia, y querían vetar el acceso a, claro, hasta la propia ciudad. Claro, habitualmente estos buques tan grandes, estos mecabuques, pues en determinados puertos no pueden recalar. Entonces siempre utilizan los tenders, que son lanchas de desembarco para llegar a los puertos. Lo que es evidente que, bueno, que en estas ciudades un buque de este tamaño, 6.000 pasajeros, sumado a las otras compañías, colapsa la ciudad, ¿no? Bueno, pues todavía ya que estábamos hablando, ¿no?, de esos distintos tipos de buques, cada vez mayores, nos comentaba Jorge, pues ese buque, el Sinfonía del Mar, 362 metros, así que tres campos de fútbol, de los grandes, vamos, de las máximas dimensiones, tres campos de fútbol seguidos, lo que supone este buque. Hemos hablado de esos diferentes tipos de navíos. Las zonas, por ejemplo, más típicas del mundo, las que se realizan cruceros. Si lo vemos desde el punto de vista del pasajero español, ¿no? Digamos, los buques que se suelen comercializar desde aquí de España, pues el principal crucero por el Mediterráneo Occidental, son los cruceros más cómodos para los españoles, bueno, ya que salen habitualmente del puerto de Barcelona o Valencia, y bueno, recorren Mónaco, Roma, Roma, Civitavecchia, el puerto cercano, Livorno, para ver Florencia y Pisa, Nápoles, Sicilia, Malta, Córcega, Cerdeña, Túnez, ¿no? También podemos después hablar de cruceros por el Mediterráneo Oriental. A mí quizás sean los que más me gustan por los sitios que tocan. Dubrovnik, Venecia, Isla Griega del Egeo, como Mykonos, Santorini, Creta, Rodas. Algunos incluso llegan a Egipto, otros a Turquía. Mucho contenido, mucho exotismo, ¿no? Cruceros por el norte de Europa, ahí podemos diferenciar los que van por los fiordos noruegos, siempre en los meses de julio y agosto, cuando el tiempo acompaña, ¿no? Con naturaleza desbordante, un ambiente súper tranquilo, y bueno, y los que van por el interior del Báltico, en los que podemos ver ciudades universales con un encanto especial como San Petersburgo. Para terminar, cruceros por el Caribe, que quizás sean los más adecuados para la época de invierno nuestro, ¿no? Más animados, más multinacionales, más música, más diversión, ¿no? Más que visita cultural, evidentemente. Pues diferentes zonas en donde, sin duda, como nos comentabas, desde luego uno de los lugares predilectos es el Mediterráneo, porque se aprovechan todos los días prácticamente para conocer un país distinto, por claro, la cercanía. El hecho de que haya tantos países, que al final se puedan, como decimos, visitar en pocos días. Si hiciéramos, Jorge, una clasificación, modalidades, ¿no?, de los cruceros que salen desde España, ¿cómo podríamos, cuáles serían? Podemos diferenciar los cruceros con salida de España y cruceros con travesía de avión, aunque ahora seguimos hablando de una clasificación un poco más universal, ¿no? Los cruceros de España, bueno, son los que se conocen como cruceros sin trayectos en avión, y son las vacaciones que el barco sale desde un puerto español, ¿no? Ofrece a los cruceristas la oportunidad de iniciar sus vacaciones directamente en el puerto sin la molestia de tener que hacer de coger un avión, ¿no? Con todas las restricciones de equipaje que esto conlleva, ¿no? Son cruceros que han demostrado gozar de una gran popularidad y continúan avanzando a buen ritmo, ¿no? Como decimos, la otra opción, pues cruceros con travesías en avión, que implican que viajar desde un aeropuerto español a otro país para embarcar allí en un crucero, ¿no? Tienen, por ejemplo, lo que hemos estado hablando antes de por ejemplo, el Mediterráneo Oriental, el Isla Griega, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tienen gran popularidad, compitiendo con los que zarpan desde España y bueno, también nos da la opción de que nos permiten desplazarnos en avión a un lugar con climas más cálidos en invierno y empezar desde allí el crucero, por ejemplo, los cruceros al Caribe. Entonces nos permite disfrutar de vacaciones cálidas durante prácticamente todo el año, ¿no? Bueno, pues eso como algunas de las modalidades en cuanto de dónde parten, directamente de España, o bueno, pues transportándonos primero en avión. Cruceros, por ejemplo, también que podemos ver desde la perspectiva cultural, ¿no? Sí, los cruceros culturales son cruceros más temáticos, ¿no? Se centran en destinos o lugares de interés histórico, ¿no? Suelen estar enfocados a clientes que quieren ampliar su conocimiento gracias a conferencias que se dan a bordo, acompañadas de destinos espectaculares, ¿no? Los navíos de esta categoría suelen ser buques pequeños que transportan hasta 500 pasajeros y en este caso pues los barcos pasan más tiempo en los puertos para que los pasajeros puedan realizar un turismo más cultural, ¿no? Esto implica, por ejemplo, que se realicen visitas a lugares de interés, sitios declarados patrimonio de la humanidad. La experiencia a bordo se complementa gracias a conferencias de expertos, en fin, muchos clientes eligen esta modalidad de viaje por la oportunidad de conocer a personas con gustos afines y descubrir destinos apasionantes y culturas o civilizaciones antiguas, ¿no? Estos cruceros hay que buscarlos más específicamente, no es el crucero que encontramos en el típico catálogo vacacional que nos va a ofrecer, no sé, Pullman Tour, la Royal Caribbean, el Costa Cruceros, ¿no? Pues también, por ejemplo, vemos los algo que es muy típico, ¿no? Por Europa Central, por ejemplo, los cruceros fluviales, ¿no? Sí, bueno, como dice, los cruceros fluviales se desarrollan por el río, ¿no? Y constituyen una experiencia distinta, ¿no? Buques mucho más pequeños pero bueno, vamos a ir viendo paisajes impresionantes y lo fundamental es que los navíos atracan en el corazón de ciudades y pueblos que se encuentran a lo largo del río, ¿no? El atractivo principal de estos cruceros radica principalmente en los destinos, ¿no? Se ha descrito, bueno, como la combinación perfecta entre cruceros marítimos y excursiones organizadas en tierra, ¿no? Las excursiones, ¿no? Pues en tierra frecuentemente se incluyen en la tarifa del crucero, ¿no? Pues los principales destinos, pues en España, pues el Duero, el Guadalquivir, ¿no? Y en Europa el Rin, el Mosela, el Danubio, ¿no? Incluso el Nilo en Egipto, ¿no? Como hemos dicho, barcos más pequeños, por lo que la diversidad de las instalaciones a bordo, pues son más limitadas, ¿no? Más limitada que en los cruceros marítimos, ¿no? Aquí, bueno, por lo que hay que recordar es que el principal atractivo radica en, aparte de los destinos, pues quizás la atmósfera, el estilo y la calidad de los servicios que nos ofrecen a bordo, ¿no? Pues habría otro tipo de cruceros, por ejemplo, los de aventuras, ¿no? Podemos decir de expedición y aventuras, ¿no? Sí, los cruceros de expedición y aventura lo hacen buques más pequeños a destinos más remotos, ¿no? Resulta especialmente atractivo para quien busca una experiencia fuera de los itinerarios turísticos habituales, ¿no? Y quien hace el mayor hincapié en la fauna, la geología, la cultura, el medio ambiente, ¿no? Antes comentamos que los cruceros fluviales giran en torno a los destinos, pues bien, las empresas que organizan cruceros de expedición se centran casi exclusivamente en los destinos, ¿no? Bueno, eso no quiere decir que la experiencia a bordo no tenga también su importancia, ¿no? Pues se intenta complementar la experiencia en destinos por medio de conferencias de invitados a bordo, ¿no? Que nos van orientando en fauna, geología, historia, ornitología, según en la región del mundo en la que nos encontremos, ¿no? La mayor parte de las exploraciones, de las visitas que se hacen durante el día, pues suelen estar incluidas en la tarifa del crucero, ¿no? Como hemos dicho, son buques más pequeños, ¿no? Que podemos acceder a puertos y destinos que no se encuentran al alcance de sus hermanos más mayores, ¿no? Normalmente ofrecen destinos como la Antártida, Amazonas, Sudamérica, las Islas Galápagos, el Lejano Oriente, el Ártico. Cruceros muy populares, como los cruceros en definitiva en familia, ¿no? Sí, ya digamos es el típico crucero que encontramos en catálogo, ¿no? son cruceros, bueno, para las típicas vacaciones en familia, muy seguros, muy bien organizados, con muchísimas actividades diurnas y de ocio nocturno, opciones gastronómicas que, bueno, que nos permiten conocer gran variedad de la misma opción gastronómica, pues muchas alternativas, y nos permiten conocer pues muchos destinos, ¿no? Aquí tenemos, bueno, actividades para los niños, zonas infantiles, muchas actividades de ocio, como hemos dicho, deporte, patinaje, escalada, animación, teatro, de estas compañías, bueno, pues la Royal Caribbean, Costa Crucero, Disney Cruise, también de la compañía de Disney, que hace cruceros temáticos, MSC Crucero. Y bueno, pues tendríamos ya los cruceros de superlujo, ¿no? Con aquellos navíos más modernos, los mayores y los que ofrecen, evidentemente, ¿no?, mayor número de servicios, ¿no? Sí, los cruceros de superlujo se pueden considerar independientemente al resto, ¿no? Aquí va prácticamente todo incluido, bebidas alcohólicas como sin alcohol, gran número de suites, algunos de ellos incluso se compone exclusivamente de este tipo de estancias. Ofrecen unas opciones gastronómicas alternativas, presentan una alta proporción de pasajeros tripulación, o sea, hay muchos tripulantes por cada pasajero, y una elevadas tasas también de espacio pasajero, o sea, tenemos mucho espacio para nosotros. Este tipo de cruceros, pues raramente cuenta con actividades infantiles en sus programas, ¿no? Bueno, aquí operan compañías como Sebur, Regen Seven, Crystal Cruise, Silver Sea, Sea Dream, entre otras. Son cosas más exclusivas, son tan exclusivas que suenan poco, ¿no? Sí, suenan poco. Lo que estamos hablando antes de los megacruceros, aunque ahí encontramos, por ejemplo, también suite con jacuzzi privado, con todo, pero al tener tanta gama de camarotes, pues no se considera de superlujo, aunque dentro del crucero lo tengamos también. Son más exclusivos, barcos más pequeños, con servicios más personalizados, para los millonarios, prácticamente. Claro, sí, de vez en cuando, no sé, además, conocemos que ha llegado alguno al puerto de, no sé, Cádiz, sí. Y bueno, es noticia, pues evidentemente, el volumen económico, ¿no?, que manejan. Uh-huh. Y estarían también algo muy de moda, ¿no?, para hacer llegar esos cruceros también a toda aquella persona que lo desee, que serían los cruceros cortos o mini cruceros, ¿no? Eso es, para quien quiera disfrutar de unas vacaciones más breves, ¿no? Son muy útiles para los que quieran experimentar lo que podría ofrecerles un crucero antes de reservar uno más largo para sus vacaciones, ¿no? Evidentemente, la duración y la escasez de destino de un mini crucero, pues, no reflejan del todo lo que el ambiente y la experiencia que nos puede obtener un pasajero en un crucero más largo, ¿no? Pero bueno, puede resultar útil para ver la calidad del servicio, la gastronomía y las actividades, ¿no? También tiene muy buena relación calidad-precio y bueno, y puede ser una opción muy interesante para los clientes que aún no estén preparados para reservar un crucero más largo, ¿no? Los mini cruceros españoles, pues, suelen consistir en viajes de entre 2-4 días desde España, ¿no?, visitando Italia, Francia, ¿no?, y bueno, hay desde otros puertos del Mediterráneo como Grecia y Chipre, ¿no?, y bueno, y también si nos vamos a Estados Unidos, en Florida hay travesías de 2-5 noches hasta las Bahamas por el Caribe, ¿no?, que pueden ser una buena opción para combinarla con una estancia en tierra por ejemplo, en Orlando o Miami, ¿no? Bueno, pues son diferentes tipos de cruceros que pueden hacerse. Ya saben que si nos vienen siguiendo en esta sección, este apartado, en otros veranos, cuando nos referimos a un destino turístico, uno de los apartados que destacamos es qué comer. En cada país, desde luego, hay diferentes platos característicos. En el caso de los cruceros, bueno, pues habría evidentemente una amplísima variedad, pero es otro de los platos fuertes, nunca mejor dicho, las distintas opciones gastronómicas, la experiencia que supone, ¿no?, en un crucero, el tema también, como decimos, gastronómico, ¿no? Uh-huh. Claro, los barcos modernos pues han aumentado el número de espacios a bordo y bueno, y como resultado de esto pues los clientes pueden disfrutar de una amplia variedad de opciones gastronómicas, ¿no? Mientras que en el pasado solo existía pues un único comedor, ¿no? Ahora podemos hablar del el comedor principal, ¿no? Donde se suele hacer la cena, restaurantes alternativos, francés, italiano, japonés, el asador, salas privadas para de chef también, la cubierta de verano, donde también se puede comer, puestos de bocadillo, noodle, restaurantes de comida saludable, barbacoas, parrillas, puntos de ventas de compañías conocidas, con hamburgueserías, pizzerías, heladerías, pastelerías, cafeterías especializadas, ¿no? Aquí si nos centramos en el... Hay compañías de cruceros, ¿no?, que siguen manteniendo el sistema tradicional. El sistema tradicional, siempre hablamos de lo que es la cena, ¿no? Significa que los pasajeros pueden elegir entre asistir al primero o el segundo turno para cenar en el comedor principal, ¿no? El primer turno suele ser alrededor de 7:30 y el segundo turno sobre las 9, ¿no? El que coge todos los españoles. El que quieren coger todos los españoles. Existen ligeras diferencias entre unas compañías y otras, pero bueno, aproximadamente son los horarios, ¿no? Las mesas suelen acoger entre 2 y 10 personas y bueno, y los clientes las compartirán a menudo con otros pasajeros durante todo el crucero, lo que constituye también pues bueno una forma espléndida de hacer nuevos amigos, ¿no? Si por algún motivo pues el cliente prefiere comer sin compañía, pues también se puede solicitar al metre y nos preparar una mesa para nosotros, ¿no? Los almuerzos y desayunos, pues las personas habitualmente acuden ya cuando les apetece, ¿no? Y se sienta en la mesa que encuentra disponible, ¿no? Así que lo que decimos cuando hablamos del sistema tradicional, pues hace referencia a las cenas en el comedor principal. Hay otras compañías, bueno, que ofrecen opciones gastronómicas más flexibles, en diferentes restaurantes y comemos cuando queramos, ¿no? Por ejemplo, la compañía NCL, de la que hablamos antes del noruego que empezó en Miami con Corner, pues es de las que ofrecen estas opciones gastronómicas más flexibles, ¿no? Sí. Aquí si hablamos, bueno, de la cena, ¿no? De la cena, que es el punto fuerte, ¿no? Pues bueno, la ubicación del comedor favorece que la atmósfera sea inolvidable, ¿no? Y bueno, qué mejor forma de comenzar la noche que, bueno, rodeada de unas vistas espectaculares al océano, que bueno, que pueden competir con cualquier restaurante en la costa, ¿no? Los barcos nuevos pues cuentan con comedores de que abarcan dos y tres cubiertas, ¿no? Y bueno, y destacan por su diseño, ya sea por sus espacios modernos, por sus colores pasteles e iluminación cálida, que bueno, que eran un ambiente de lujo, que bueno, que evoca romanticismo, inspiración, con muebles tradicionales, roble, caoba, que bueno, que da un ambiente de grandeza, ¿no? De épocas pasadas, ¿no? Como decimos, también los pasajeros pues pueden elegir un comedor alternativo, normalmente diseñado para provocar una inmersión en el destino al que representen, ¿no? Pueden ser asiáticos, italianos, franceses, un asador, bueno, sea cual sea el que elijamos, pues tendremos la sensación de estar comiendo en alguna ciudad lejana, ¿no? Bueno, en resumen, la mejor forma de entender la cultura gastronómica en crucero es muy simple, ¿no? El comer un crucero no es hacer una cola en el buffet de un hotel, sino que se asemeja más a una experiencia gourmet, ¿no? No se trata solo de la comida en el sentido estricto, sino de la experiencia, ¿no? Una experiencia que la mayor parte de las personas pues no tenemos en nuestra vida diaria, ¿no? Que nos está teniendo un metre, nos esté sirviendo, nos esté recomendando la comida, nos está ofreciendo platos espectaculares de la carta. Bueno, es una experiencia, ¿no? Inolvidable y divertida, ¿no? Hay escenarios además que son increíbles, ¿no? El hecho de poder desayunar en cubierta, a lo mejor estás a unos metros de la isla de Santorini o estás llegando a Venecia, claro, por poner un ejemplo. Así que, bueno, pues son desde luego escenarios que rodean a todo lo que es el tema gastronómico. Como decías, una auténtica experiencia, ¿no? Sí, bueno, también decir que, bueno, que a pesar del alto volumen de elaboración de comidas que hacen crucero, bueno, es posible también que haya personas que tengan necesidades alimentarias especiales, ¿no? Pues esto también nos los ofrece el crucero, ¿no? lo más conveniente es que los pasajeros lo confirmen al hacer sus reservas, ¿no? Pero también se puede también comentar cuando se lleguemos al encarado del restaurante El Metre el mismo día del embarque, ¿no? Comida vegetariana o vegana, postres sin azúcar, alergias alimentarias, intolerancia a lactosa, dietas bajas en grasas, en sodio, en colesterol, ¿no? O sea, que la comida no es un problema. En ese sentido, la cena, como decías, ¿no? Te dan a elegir el primer plato, segundo plato, una cena como tal, y después el resto sí que sería almuerzo y demás, más tipo buffet. Uh-huh. Pero la cena es el punto de encuentro de todos los pasajeros porque se supone, ¿no?, que a lo largo de la jornada hay mucho trasiego, en el sentido de que hay excursiones, claro, rutas, y claro, muchos de los pasajeros a mediodía no están en el Claro, navío. En el crucero siempre vamos a tener algún sitio donde comer, ¿no? Quizá el punto fuerte, pues, como dices, es la cena. Muchos días, pues, cena de gala, la gente, los clientes se visten para la ocasión, ¿no? Y es meternos un poco en ese mundo, ¿no? En un comedor impresionante, te vistes un poco de gala. Algo que recordaría más Titanic. Ya, claro, pero meternos un poco en la película, que tampoco es obligatorio. Puedes vestir como quieras, dentro de pantalones largos, camisas, ¿no? Pero bueno, yo recomiendo que nos metamos un poco en la película, ¿no? El día de gala, pues nos vistamos de gala. El día de la fiesta tal, pues nos vistamos así. Todos los días, cuando lleguemos al camarote por la noche, vamos a tener una planificación, ¿no? un diario de a bordo, ¿no? En el que nos va a indicar a qué hora llegamos al puerto al día siguiente, el horario de las diferentes actividades, dónde podemos comer, el horario de comida, qué actividades de animación hay, qué vestimenta se aconseja para la cena. En fin, va a estar todo planificado y todo detallado, ¿no? Pues ese sería, por ejemplo, digo, dado lo que vamos a comentar a continuación, ¿no?, uno de los puntos fuertes, ¿no?, de los cruceros, que lo cierto es que, por la experiencia evidentemente que existe al respecto, está todo completamente planificado, todo muy cuidado. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué recomendarías? ¿Por qué hacer un crucero? Bueno, un crucero no son unas vacaciones convencionales, ¿no? Podemos considerarlo una aventura, ¿no? Vamos a tener peripecias que contar y habremos vivido experiencias que yo creo que recordaremos siempre, ¿no? Desde que decides hacer el crucero, pues ya vas concretando detalles, vas viendo datos de los sitios que vas a visitar, vas preparándolo con mucha antelación, ¿no? Es un proceso, bueno, novedoso, apasionante, diferentes países, idiomas, culturas, en una única experiencia, ¿no? Como decimos, ¿no? Ves muchas ciudades y países en un mismo viaje y solo tienes que deshacer la maleta una vez, ¿no? Y si eliges determinadas categorías de camarote, pues puedes pedir hasta que te lo deshagan el equipaje, ¿no? Es fascinante, pues, tener la ocasión de recoger Reroy y Roma y mañana Palermo, ¿no?, o Florencia, ¿no?, y pasando por Marsella, ¿no? Aglutinamos varios destinos interesantes en un mismo viaje, ¿no? Otra de las experiencias, ¿no? Podemos hacer muchos amigos, compartir muchas experiencias con personas de otros países, ¿no?, que también viajan a bordo. Podemos conocer gente con intereses similares a los nuestros, ¿no?, y que también dispuestos a relajarse, a desconectar y pasarlo bien, ¿no? Existe un crucero también para cada persona, barcos con diferentes temáticas, destinos, actividades, ¿no? Es muy fácil de organizar, bueno, y suele incluir la pensión completa o el todo incluido, ¿no? Nos podemos olvidar de hacer reservas de restaurantes y podemos disfrutar de diferentes tipos de gastronomía a bordo, ¿no? El que vaya buscando un poco del tema de salud y relax, pues también vamos a encontrar que hay en casi todos los barcos con zonas de spa, con wellness, masajistas, tratamientos de belleza. Vamos a venir siempre con sensación de relax y bronceados y en un estado saludable, ¿no? Y bueno, sobre todo otra cosa es que la relación calidad-precio, yo creo que es de las mejores de las mejores que nos puede ofrecer la industria vacacional, ¿no? No solamente porque vamos en pensión completa y todo incluido, sino porque también puedes llevar tus excursiones organizadas de destino, sino hacerlas un poco por tu cuenta, ¿no? ¿No? Uh-huh. Y bueno, es un viaje perfecto para hacer familia, para disfrutar con los amigos, ¿no? Y como hemos dicho, aquí la relatividad del tiempo es diferente, porque vas aprovechando todo el tiempo cuando vas viajando. No es como cuando haces un circuito en autobús, que mientras vas viajando el tiempo es perdido. Aquí puedes descansar, leer, ir a espectáculos, jugar en el casino, ir a la discoteca, navegar por internet, tomarte un helado, tomarte una copa encubierta, bueno, hacer deporte. Las posibilidades son infinitas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, podemos decir que se os ocurre un viaje mejor, ¿no? Lo cierto es que también el abanico de precios es muy amplio, ¿no? Uh-huh. Y cada vez se va ajustando más para intentar abarcar, ¿no?, mayor número de personas. Y claro, depende del navío en el que vayas, el camarote en el que al final vayas a estar también. Y bueno, las rutas, después las excursiones que le vayas sumando, que cada excursión, pues, si es organizada, tienes que añadirle un dinero. Así que el margen, claro, sería muy amplio, ¿no? Claro, sí. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el tema de las excursiones. Bueno, hay puertos en que se pueden ver perfectamente por nuestra cuenta, porque nos bajamos y es el puerto. La excursión que te organiza, ya los cruceros también te ofrecen paquetes ya de excursiones que pueden ser más económicos. Incluso hay empresas externas, ¿vale? Que tú puedes reservar también antes, y que tienen precios mucho más asequibles que el que a lo mejor te puede ofrecer la misma naviera, ¿no? Y bueno, precios podemos encontrar desde todos. Ahora, si quieres, podemos ver algunos, ¿no? Pues vamos a finalizar precisamente con ello. Ejemplos, ¿no?, de cruceros que estarían, por ejemplo, dentro de la oferta de viajes Carrefour en la actualidad. Jorge, por ejemplo. Pues vamos a mencionar una oferta con salida el 30 de julio con la compañía Pullman Tour, saliendo desde Barcelona. Recorrería Nápoles, Civitavecchia, que podríamos ver el puerto más cercano a Roma, Livorno, que podríamos ver Florencia y Pisa, tiene también un día de navegación, Villefranche, que podríamos ver Niza o Mónaco, Sète, un puerto también en el sur de Francia muy, muy bonito, y vuelta a Barcelona. Este crucero, para dos personas, en todo incluido, con las propinas incluidas, en camarote interior garantizado, ahora mismo está en 1.982 euros. Si dividimos el precio de esto entre siete, podemos ver el precio que nos sale por noche. Lo puedes comparar con, por ejemplo, con una estancia de siete días en la costa gaditana en agosto, y la verdad que podemos ver que es muy interesante, ¿no? Yo creo que de hecho sería más caro seguramente en un hotel, ¿no? Seguro. De los que hay en la Costa de la Luz. Claro. Uh-huh. Otras opciones, pues si para la feria, por ejemplo, del 8 al 15 de septiembre, con Costa Crucero, también saliendo desde Barcelona, podemos visitar Savona, Nápoles, Palermo, Palma de Mallorca, Ibiza. Del 8 al 15 de septiembre, el barco Costa Facinosa, precio dos personas, pensión completa, 1.556 euros. También precio interesante para lo que nos ofrecen. Y incluso, bueno, pues con más antelación y bueno, con camarotes, evidentemente, ¿no?, los más camarotes interiores baratos que pueda haber. Los precios pueden incluso bajar algo más. Sí, claro. Hay el camarote, la diferencia de los camarotes van a ser a lo mejor el camarote interior, camarote exterior, que es lo que tiene un ojo de buey, y ya si nos vamos a balcón o terraza. Sea interior o sea exterior con ojo de buey, tiene unos estándares comunes, ¿no? Va a tener sus dos camas, su cuarto de baño, ahí no nos va a variar demasiado, ¿no? Bueno, pues eso como ejemplo, ¿no?, de cruceros, que como decimos, hay una amplia variedad de precios. Otra serie de ofertas, Jorge, si te parece, antes de finalizar, de cara a la feria de Ubrique. Sí, paquete de cuatro noches, precio por persona. Tenemos, por ejemplo, en Torremolinos, el Royal Costa 3 estrellas, 2,86, todo incluido. Ves Benalmádena, 4 estrellas. Benalmádena, 3,76, todo incluido. Hotel Torre Quebrada, también Benalmádena, 3,38, en todo incluido. El Puente Real en Torremolinos, 13,69. Hotel Los Patos, con toboganes para los niños y demás, 4,22, todo incluido. Atalaya Par en Estepona, 13,68, todo incluido. Si nos quedamos más cerquita, aquí en la costa de Cádiz, en Rota, Elba Costa Ballena, 3,34, pensión completa. Y si nos alejamos un poquito más, en la costa de Almería, tenemos el Vejíndalo, precio por persona 2,60 en todo incluido. Vemos a Cardo 72 todo incluido. En la parte de Huelva, el Hotel Carabela 2,80 todo incluido. Y el Hotel Isla Antilla Zui Spa en Isla Antilla, 4 estrellas, 3,25 todo incluido por persona. Eso, como decimos, durante los días de feria. Ofertas que pueden encontrar, recuerden, en Viajes Carrefour. Jorge, por supuesto, continuáis en el mismo lugar, lo recordamos si te parece. Estamos en la calle General Luque Arena, en el número 4, y nuestro teléfono es el 956-46-1050. Pues Viajes Carrefour, que nos permite cada viernes disfrutar de un viaje virtual, que viene muy bien en estas fechas. Hoy, bueno, pues rememorando o pensando lo que puede ser un crucero, también ahí está esa variedad turística con la que hemos querido comenzar esta sección, que va a estar con nosotros cada viernes, como decimos, gracias a Jorge Carrasco y a Viajes Carrefour. Jorge, te esperamos el próximo viernes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Perfecto, gracias, un placer. Viajes Carrefour Ubrique te ofrece los mejores destinos al mejor precio. El Caribe, costas e islas, fantásticos cruceros, América, Europa. Aprovecha las ventajas y precios de la venta anticipada. Todo te espera en tu agencia de viajes Carrefour Ubrique. Además, contamos con servicio de taquilla para comprar entradas para los mejores conciertos y eventos de este verano. Y no olvides que puedes financiar tu viaje con la tarjeta Pass, siempre con unas condiciones inmejorables. Te informamos de nuestro circuito para la Feria de Ubrique, en el que visitaremos Zaragoza, Albarracín, Teruel, el Monasterio de Piedra, Calatayud, Tarazona y otras localidades aragonesas, alojamiento en el centro de Zaragoza, pensión completa y excursiones diarias, con precio por persona de 368 euros. Estas y otras muchas ofertas en Viajes Carrefour Ubrique. Estamos en calle General Luque Arenas, número 4. Teléfono 956 46 10 50.